con sus 11 días de campaña, del 2 de abril al 11 de abril, toda la patria movilizada. Y vamos a arrancar muy tempranito en la ruta que nos dejó el comandante Chávez. El 2 de abril, temprano, a las 9 de la mañana, estaremos en Sabaneta de Marina, la cuna del comandante, comenzando la marcha, otra vez, de Sabaneta, por Miraflores. Minutos faltan para las 9 de la mañana, pero ya lo he puesto antes, tenemos que hacer una nota cortita respecto de hoy. Arrancan las campañas de respecto a las elecciones al que se vienen el 14 de abril en Venezuela para justamente elegir al presidente, en las que se encuentran, por ejemplo, Nicolás Maduro y Capriles como los dos principales que van a disputar la presidencia de dicho país. Para contarnos un poquito sobre las impresiones, la situación que se está viviendo en estos días, estamos en comunicación con Inés Farina. Ella es periodista y responsable de Radio Sur, haciendo una cobertura de lo que van a hacer y lo que empezó hoy, digamos, la campaña, y lo que serán efectivamente las elecciones. ¿Qué tal, Inés? Fernando te saluda desde Llévalo Puesto. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Inés, en principio la pregunta más general que queremos plantear es cómo se está viviendo la campaña que arranca hoy, más allá de cómo se viene, respecto de Nicolás Maduro y cómo se está viviendo estos días. Mira, es curioso esto que la campaña empiece hoy, porque oficialmente empieza hoy, pero medio que la campaña ya se viene dando, claro, tanto por Nicolás Maduro como por Enrique Capriles. Vienen haciendo actos en todo el país ya desde antes, por ahí un poco camuflado, digamos. Pero lo que se viene dando, sobre todas las cosas, y se viene denunciando, sobre todo desde parte del chavismo, de Nicolás Maduro, tiene que ver con una campaña medio, si se puede decir, violenta de parte de Enrique Capriles, que, por ejemplo, una de las cosas que iba a suceder, primero que le pusieron el comando de campaña Simón Bolívar, sí, y la verdad, bueno, lo que dicen los chavistas es quieren ¿A qué estaría apostando, digamos, con ese nombre? Mira, estarían apostando a conseguir alguno de los votos que antes votaba a Chávez, claro, y que ahora no lo vote más y que vote a Capriles. Claramente Capriles, para ganar, lo que tiene que hacer es conseguir dar vuelta a votos del chavismo, sí, para su alianza. De alguna manera, bueno, él siempre fue muy violento contra Chávez, siempre lo tuvo entre ojo y ojo, pero ahora, en los últimos días, ya se dio cuenta que golpeándolo a Chávez no ganaba votos. Entonces lo que está haciendo es, ya no habla más de Chávez, y lo que se mete es con cuestiones más por ahí personales de candidatos del chavismo. Y lo otro es que hoy ya Nicolás Maduro había anunciado públicamente que empezaba su campaña en Barinas. Barinas es el estado donde nació el comandante Hugo Chávez, y va a hacer su campaña desde Barinas a Miraflores, como una cuestión muy simbólica. Y a los dos días Capriles dijo: yo también empiezo la campaña en Barinas. Bueno, se armó un revuelo lo suficientemente grande como para que Capriles diga: bueno, no, empiezo desde otro estado, y después, entonces, mañana empezaría en Barinas. Hoy lo que se espera en Barinas es un acto multitudinario de lanzamiento de campaña de Maduro. Vamos a ver cómo es eso, pero la verdad es que acá en Venezuela todo el mundo piensa que los actos van a ser inclusive más multitudinarios que los que se hicieron para las elecciones pasadas del 7 de octubre, cuando Chávez fue candidato a presidente, porque también tiene que ver con el dolor que el pueblo tiene encima, y como que también los actos son también en homenaje a Chávez. Claro, imagino todo ese clima extraño y en una emotividad exacerbada. Es un clima raro, sí, es un clima raro, porque por ahí te pones a hablar con alguien y empiezas llorando, ¿viste? Cualquier conversación, porque realmente están muy, muy conmovidos. Eh, y, Y bueno, después cambia, ¿no?, la cosa, porque están muy conmovidos, pero saben muy bien lo que tienen que hacer. Bien. Pero realmente tienen una sensación muy de la pérdida de una persona muy cercana, que es real, porque realmente fue es una persona que todo el mundo siente que fue cercana, que tuvo que ver con su mejoría económica, que tuvo que ver con su mejoría social. Y bueno, su pérdida todavía se siente demasiado, no hace ni un mes, ¿no? Claro, tengámoslo en cuenta. Y pero bueno, siempre las conversaciones empiezan así, terminan con que bueno, que hay que trabajar mucho, que hay que votar a Maduro. Sobre todo creo que los desafíos más importantes que tienen hoy en la Revolución Bolivariana tiene que ver con, no con las elecciones, que está bastante claro que va a ganar Maduro, hay que ver con qué porcentaje, y eso va a depender con que ningún chavista se coma el triunfalismo, que es un poco también la campaña que se está haciendo desde el chavismo, que es no se queden tranquilos con que ganamos. Por favor, vayan y voten, las elecciones no son obligatorias. Claro. Las elecciones del año pasado tuvieron el 82% de asistencia a las urnas. Eso fue un super récord, o sea, no se espera que vote tanta gente como la vez pasada, pero están en la principal campaña es que nadie se crea que las elecciones ya están ganadas, porque las elecciones se ganan el 14 de abril. Pero bueno, las elecciones, yo creo que ni Capriles piensa que va a ganar, para serte sincera, no es que es un sentimiento solamente del chavismo. Pero bueno, el desafío más grande que tienen, creo yo, la Revolución Bolivariana, es ver cómo continúan esto que le llaman el legado de Chávez, que es todo lo que Chávez comenzó y lo que se supone que la revolución debe seguir profundizando. Y bueno, y acá, bueno, justo ayer hubo un acto, porque fue la reunión del Foro de San Pablo, que son los partidos de izquierda de todo el mundo que vienen de toda América Latina que se juntan. Y hubo un acto de Nicolás Maduro y de Elías Jagua, que es el canciller venezolano, que en su momento los quisieron mostrar como que estaban enfrentados entre ellos, y realmente lo que les interesa en ese momento es mostrar que ellos están unidos. Dicen que no, que se confíe en ellos, que son la dirección ejecutiva de la revolución hoy, y que no se crean si en algún diario o en algún medio sale algún internismo acá adentro, porque lo que se intenta hacer es mostrar fisuras en la revolución que hoy aparentemente no las habría. Inés, ¿cómo estás? Giselle te saluda. Buen día. Justamente sobre eso te iba a preguntar, porque ya el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificó que el cierre de campaña es el 11 de abril, ¿no? Sí. Y con respecto a eso, ¿también planteó algunos lineamientos en cuanto a las estrategias comunicacionales, o qué estás viendo vos en cuanto a las estrategias de comunicación, tanto del chavismo como de la oposición? Mira, la estrategia, no sé si te puedo hablar exactamente de las estrategias comunicacionales de cada campaña, porque empieza hoy, aparte. Pero la estrategia que viene llevando adelante Capriles tiene que ver con pegar mucho a lo que es el chavismo para tratar de ganar esos votos. Y la estrategia que lleva adelante el chavismo es más pacifista, más para adelante, más positiva, si se quiere. Eso a grandes rasgos. Hay que ver, la verdad es que el chavismo tiene una ventaja, que es los 14 años que tiene de gobierno, las misiones que vienen llevando adelante, las cosas muy concretas con las que evidentemente mejoró la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de Venezuela, y la estrategia chavista es sigamos con lo que venimos haciendo. Y después, bueno, es lo que les decía antes, que la estrategia de Capriles tiene que ver con, bueno, cómo ganar esos votos chavistas para decir, bueno, que el que votó, que hay, como diciendo que hay gente que antes votó a Chávez, que hoy no votaría a Maduro. Sí. Inés. Sí. Te agradecemos la comunicación con Llevar lo Puesto con FM La Tribu. Dale, hasta luego. Estábamos en comunicación con Inés Farina, periodista responsable de Radio Sur, que está allá justamente haciendo la cobertura de lo que hoy empieza la campaña y lo que será efectivamente las elecciones el 14 de abril para elegir el nuevo presidente, en este caso la disputa entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llevar lo Puesto.